Bueno, lo soy. Originales. ¿Qué pasó, ¿cómo estás? Hombre? ¿Qué es la risa? No, yo no estoy saludándolo a usted, yo le tengo miedo. Nada, cálmese. ¿Cómo estás, María Juliana? Muy bien, ¿y tú, Jaime? ¿Cómo te ha ido? Hoy estás sensual, es que te trato de ver, pero no te veo. Poco. Cárcel. Más bien poco. Para Jaime, por acosador. No, tranquilo, tranquilo, hombre. Mónica, ¿cómo estás? ¿Sensual o no? Que no te veo. Hola, Jaime. No está Mónica. Ah, ya, ya, ya, ya, ya. Uy, tenemos un debacle. Le digo bravo, que hoy me parece que la parrilla está prendida hoy. No, es que Mónica está cubriendo el Picnic Festival. Déjeme nombrarlo como yo quiera. Bueno. No, yo no he dicho nada. Por eso el Picnic Festival. Eso. Pues Rock al Parque, es que no me acuerdo. ¿Y cómo va? Ella... Bueno, pero para los arepasos yo muy bien, ¿no? Que está lista ella. Está lista, me escribirá que está súper preparada. Chévere, me encanta, buenísimo. Buenísimo. Que la competencia sea Emilio, fuerte. ¿Cómo estás? No, ay, es que los viernes no, por contrato. Ah. Bueno, Nico, no aquí viendo vainas, pero lo primero ¿qué vio? Es cuente. Ver al viejito Joe Biden comiendo pizza con los soldados. ¿Y? ¿En Polonia? No. El... Y mordió la pizza y se le temblaron los dientes. Se le iba a decir, ahí tiene que echarle buena dosis de pegante. No le salió ningún tipo de cavidad, pero bien. ¿Qué más? O sea, bien, no dejó ninguna pieza por ahí al azar. Me pareció querido. Él se fue, como ustedes saben, ayer a tres reuniones en Bruselas por el tema de la Unión Europea, la OTAN, todo queda allá. Y hoy aprovechó y se fue a Polonia. Porque él está buscando mirar qué ha pasado con los refugiados ucranianos en Polonia, sí, que ya suman más de 2,5 millones de personas. ¿No son un poquito y más, para tal vez? Eso, ah, no, en Polonia. En Polonia. Ok, okay. Sí. Deje de estar corrigiendo al patrón que eso es en muy feo. En Polonia. ¿Usted se acuerda qué le pasaba a Stalin cuando le corregía? Las purgas. ¿Se acuerda qué pasaba con Pablo Escobar? Las purgas, sí. No, ¿usted sabe quién se aguantaba que lo corrigieran? ¿Quién? Hitler. Tranquilo. El hombre aguantaba. ¿Ah, pero sí? Aguantaba la de él cuando fueran arios. No le puede hablar una persona de otra raza. Claro. Pero él aguantaba, es una de las diferencias históricas de él. Él aguantaba, ya al final estaba un poco loco cuando perdió la guerra en Rusia. Entonces ya sí no aguantaba que le dijeran nada, se molestaba, claro, y asesinaba discretamente. Claro, empezaba ahí el tipo ya. Bueno, vamos a las pulgas. Vamos a entregarle el peso del programa a María Juliana Correa. Hombre, ella qué bueno. Maneja el programa hoy. Es la directora hoy. Bueno, buenísimo. No, exacto. Nosotros solo somos unos empleados de su parecer. Que bajamos nuestra cerviz ante ella. Muy bien, me parece. Exacto. Bajamos la nuca. Exacto. Como un avestruz. Oiga, hoy me caí, imagínese. ¿Cómo friegue? ¿Cómo así? ¿Qué te pasó? No, tengo una venda apretada porque me pegué en la rodilla. Ah, hijo del diablo, ¿y cómo? No, lo que le enseñó a mi pareja siempre, cogí el camino más corto. Sí. Y el camino más corto tenía trampas y me caí durísimo. Ay, pucha. Y eso se llama la pereza. Y siempre le he dicho a ella, el peor defecto de todos es la pereza. Y yo no soy perezoso. Me dio por ser estratega y mire. Y le fue mal, claro. Pésimo. Ay, no me diga, hombre. ¿Pero caíste en la rodilla o qué? Sí, pero me herí. Y sangré un poco. Ah, no, ¿y sabes mira. Qué pasaba? La gente lloraba por el ojo derecho todos. ¡No! Habían cuatro mirándome y lloraban por ese mismo ojo. No me diga. Bueno, pero ya me ayudó un señor y bueno, estoy bien. Bueno, Niquito, ¿qué más, hermano? Rico, ¿no? Ah, no, rico, hombre, rico. Ahorita ya es viernes, rico. Para mañana hacer hartas vueltas el sábado, porque es que el sábado es el día para hacer las vueltas. Tienes que ir a hacer vueltas. Todas las vueltas pero del Nico, mundo. Pero, Nico, la todas, pregunta todo es... Todo el mercado, ¿ves? El sábado no es un día... como muy harto por tráfico. Uy, es muy difícil. Hay muchos trancones los sábados. En Bogotá es horrible. Dificilísimo movilizarse los sábados. Es difícil. Si usted necesita, no sé, hacer una vuelta notarial, póngale que hay notarías que abren los sábados. Entonces usted tiene que ir, pero llegue a la notaría. Es un camello. Por ejemplo, mañana particularmente, a las personas que les gusta salir de Bogotá a almorzar, irse hacia el norte, yo les recomiendo que mañana no lo hagan. No. ¿Por qué? Explica las razones. Hay Estéreo Picnic. Exacto. Y todo el mundo va a estar saliendo hacia el norte. Mañana. Claro, ese era el escenario que yo luché. Sí. Pero no lo entendí bien. Claro, bueno. Es que si normalmente es difícil salir a almorzar al norte, porque normalmente es trancón. ¿Dónde queda Estéreo Picnic? En pues, el campo de golf Briseño 18. La chiquitilla Mónica Martínez transmitiendo. Oye, ese campo de golf, ese es el de, pregunto yo, el de William Vinasco, ¿puede ser? Es que no sé, Nico, no tengo ese dato. ¿Willy tiene campo de golf? Eso sí, aquí Orly me está confirmando que en efecto ese es el campo de golf de William Vinasco. Ah, ¿pero qué tipo de campo de golf usted permite? Es campo, pero es que ¿sabes qué? Es campo de golf, picnic y centro de eventos, Briseño 18. Exacto, hay de todo ahí. Es centro de eventos también. En Briseño. Si ustedes me permiten, actualizo a Karen Fernández, nuestra gerente comercial. Cuente, ¿cómo va ese conteo? Ya te saludo al aire y me pone un mico y se tapa los ojos. Sí. Hay tres tipos de micos. ¿Se acuerdan? Sí, claro. El de que se tapa la boca, el que se tapa los ojos, bueno, el que Nico, se tapa los ojos. ¿Por qué no le recordamos a Karen cuántos programas quedan de marzo que representan el 22% del aforo comercial? Pues muestre hoy aquí estamos. Hoy cuenta cinco como programa. Falta. Hoy cuenta cinco como días. Programa. Claro. El lunes cuenta como programa. El martes cuenta como programa, el miércoles cuenta como programa y el jueves, uy, no, lo que hay es tiempo. ¿Cinco días? No. De 22 es el 22.5% de todo hay para hacer. Del aforo comercial. Eso es un juego. O sea, que lo que lleve ella debería crecer el 22%. Por lo menos. Y si es acuciosa, el 30. Karen, estás oyendo el error que cometes con nosotros. No quiere decir que estemos mendigando pauta. No, pero ni lo que más. Lo que quiere faltaba. Decir es que vamos bien, pero necesitamos estar. Siempre pero, podemos estar. ¿Cómo mejor. Es, Pérez? Pero muy, muy bien. Pero no, esas. Pero es? Muy, muy, muy, muy bien, Jaime. Eso. No digas ahí voy. No, muy, muy, muy, pero muy bien. Oye, usted sabe que lo que más me gusta de los programas cuando somos tres. A usted siempre le gusta esa cifra, ¿no? ¿No se han dado cuenta? Te gusta el número tres. Jaime siempre dice que la cifra ideal en Radio 3. Bueno, hablaremos de fútbol, por supuesto, y sí, todo. Sí, después, claro. Es que tenemos tres horas para esta vuelta, hermanito, no, hermanito. Lo que hay es tiempo. Tiempo, pero el que usted quiere. Bueno, Juli, ¿qué vas a hacer el fin de semana? Voy para hacer el picnic. ¿Ah, vas mañana? Mañana y Perdón. El domingo. Esa boleta te la regaló Emilio. Oye, ¿qué vas a ver? Mañana, digo, ¿qué hay mañana? ¿Pero como la boleta ver? De Emilio era todos los días? Sí, todos los días, ¿no? Pero hoy, para salir de acá a las 8. No, es imposible arrancar llegar. Arrancar para allá a esa hora. Pues ya todo el mundo va a estar allá. O sea, como los que van hoy, van desde temprano. Si no es tan buena idea arrancar, digamos, tan tarde. Pues, estoy de acuerdo. A ver, hay buenos conciertos ahora en la noche. O sea, yo alcanzaría a llegar perfectamente porque esto va hasta las 2, 3 de la mañana. Sí, eso va hasta largo. Pero honestamente, no, me da pereza. Exacto, está rico. Entonces, ¿para qué? Bueno, hoy es Foo Fighters. Ah, hoy es Foo Fighters. Yo, las Foo Fighters. Ay, pero descansemos de Foo Fighters. Yo le re... ¿Qué? Boletas a Nico y me las tiró en la cara. Sí, yo vi. Sí, no, y no. Yo... con humildad absoluta, me agaché y las recogí. Del suelo. Del suelo. No, esas eran las de Emilio a ti. Ah, bueno, ok, sí. Las eran para Nico mías. Ah, ya. Nico, ¿por qué usted no va allá? Ay, porque yo estoy como tan rico aquí que como pa' qué. Es que a mí los conciertos, la verdad, verdad, si yo quiero que le sea súper sincero, a mí los conciertos como que no... No me... ¿Eres un asistente de conciertos? No, no, a menos no, que sea... No, ¿sabes? Yo fui a todos. A menos que sea un concierto... Me parece hartísimo. A menos que sea en un concierto, digamos, como en un teatro, por ejemplo. Eso sí voy. Ah, ok. Es que en teatro, todo el mundo cómodo, sentadito en su exacto, silla. Eliezer Gaitán. Ponle. Exacto. Me parece perfecto. En el Julio Mario Santo Domingo, me parece perfecto. Pero tumulto... Pero gran... Lluvia. Ay, no, eso sí. Bueno, y no ha llovido. Que... No bueno, sabemos. Hoy... Allá. Hoy... Ah, para ok. Para cambiar el tema, hoy hubo... un ataque de aire a un hospital en Mariupol, en Ucrania. Mataron 300 ucranianos. Sí, vi. Sí, sí, sí. Terrible. O sea, la cosa no está fácil. No, pues es que las cifras son complicadas en ese sentido, porque cada día, y sobre todo Mariupol, aunque ellos dijeron, creo que fue Putin hoy, ¿no? Dijo que se va a centrar ahora en la región del Donbass, que ahí va a estar como toda su fuerza. Bueno, yo quisiera que Nico nos leyera el tema del día, por favor. Sí, pero por supuesto, mire, el tema que me parece además que es un temón. ¿Has tenido un sueño erótico con algún famoso? Jamás. Yo sí. Yo anoche. ¿Con quién? No, y la escena muy bella. Sí, muy a ver. No, es que para qué describo la escena, es improbable que pase. Y en la mitad no hubo forma de continuarla. Y ya cuando la quería continuar, quedaba conseguido como un lugar, como si fuera un adolescente. Sí. Ella se aburrió y me dijo, uy, no, qué mamera, hermano. ¿Verdad? O sus papás. Ay, yo, no, dije, chao. No sé por qué me ubiqué como en la casa de mis papás y llegaron los dos. Eso es lo bueno de los sueños, que lo ponen en unos lugares rarísimos. No, ustedes no les pasa que siempre sueñan con, cuando sueñan que vamos en su casa, no sueñan con la casa actual, sino alguna casa de alguna época de la vida y siempre es la misma. No, no, pero imagínate, yo a esta edad tan antigua, identifico como a esta edad tan antigua yo, y que yo esté en el acto erótico, y de pronto entre mi mamá y después mi papá, no, horrible. Y ella me dice, todo mal. Yo no sería capaz de estar aquí en esta reunión. No, pues no, muy polémico. No, no sería capaz de hacer tanto ruido. Entonces me acordé, es que un apartamento de solteros, estoy loco. Sí. Yo ya está listo, ya con, y la llave no me funcionaba al entrar. No. O sea, me desperté emparamado, sudando y llorando. Y miré al horizonte y dije, pero a mí qué me pasa, yo soy un viejo estúpido, ¿qué voy a pensar en esas vainas tan locas? Una muy famosa, pero nada conocido. No, o sea, pero muy, muy famosa. Muy, pero internacional. Okay. Y hablaba español. ¿En serio? Sí, hermano, imagínese. ¿Quién cuenta? No, yo soy caballero. Voy a un nombre. Pierde. ¿Eva Rey? ¿Eva Rey? No me gusta. No digo como internacional. No, no me gusta. La quiero mucho, pero no me gusta. O sea, no es mi belleza prototipo. Bueno. Aunque es muy linda, ¿sabe? ¡Ah! Su espíritu. No, hombre, tranquilo. Tema del día, Nico. El tema del día, que insisto, es un buen tema. ¿Por qué se ríe, hermano? ¿No puede ser un honesto? No. Estaba pensando yo como en vainas. Pero espere, pero Nico no dijo su sueño. Yo una vez tuve un sueño. Ah, bueno, porque el tema del día es, ¿has tenido un sueño erótico es con que algún el mío fue famoso? Ayer, ¿no? Ayer. ¿El tuyo también fue ayer? No, el mío fue hace ya varios, yo te diría que años. Como un par de años. ¿Con quién? Con Cristina Fernández de Kirchner. No. Sí, te juro. No. Rarísimo. O sea, estábamos ¿pero ahí. ¿Por qué? Cristina Fernández de Kirchner estaba como con ligueros y todo. Uy, ¿con ligueros? Y yo le iba a entrar con color? Toda negro. O sea, todo. Ella estaba como muy deseosa ¿De romper el tálamo nupcial. Y copulábamos. Copulé con Cristina Fernández de Kirchner en un... Me desperté muy asustado, muy confundido. Como que yo decía, hubiera preferido otra famosa. ¿Sí me entiendes? O sea, otra famosa hubiera sido mejor. Muy bueno. Fue muy raro, me desperté como con cierta culpabilidad. Chistoso. ¿Por qué? No sé, pues Cristina Fernández de Kirchner pudo ser alguien, no sé, no... Pero no sé, una actriz, de... o, pero ¿por qué Cristina Fernández de Kirchner? Alguna razón, algo pasará ahí en tu subconsciente con Cristina Fernández. Rarísimo, me levanté. ¿Qué soñaste con ella? Me levanté muy, muy angustiado, como con depresión post-cópula. Me desperté así, claro, no, eso sí le toca, pues, bueno. Nada que hacer. Sigamos con los tweets. Más bien. ¿De qué se ríe? No, una cosa. Se está acordando de su sueño. Debe ser desgraciado. Pero fue fatal. Pero bueno. Bueno, bueno, con algún famoso no, con una famosa, Charlize Theron. Uy. En Girardot y hacíamos el delicioso Roberto Gatlin 80, ¿no, Tanico? 5-8. Ok. Samira lo va a leer suave porque le tiene como rabia a Orlando. No, pues tranquilo. Orlando se puede defender o se puede quedar callado, decir vas. Claro. Con el divo de la torre, siempre presumiendo de sus dotes sexuales y al final fue un bodrio. No. No, pero le pregunto a Orlando, él de pronto ni piensa. Nada. De pronto no se siente aludido ni nada. De razón el trancón de las 7 de la mañana, insufrible. Bueno, sí tuvo un sueño hermosamente erótico con un colega de ustedes. A ver. ¿Con quién? Con Azuri. No, con Azuri Chamá. Bueno, un segundito, sigan ustedes que tengo una llamada. Con Azuri Chamá. Bueno, sigue pero... leyendo tú, Nico. No, a ver, voy a buscar el tweet. Es el de Olguita, ¿no? Muestre, a ver. A ver, ya lo encontré, vea. De razón el trancón de las 7 de la mañana. Insufrible. Bueno, sí tuve un sueño hermosamente erótico con un colega de ustedes, con Azuri. Azuri Chamá. Claro, el de la mañana. Pero me dio una piedra cuando en el culmen del encuentro, un maldito pito de un bus escolar me despertó. Bien, Azuri. Bueno, tú no has tenido, o sea, con un famoso. Nico, no. No, o sea, ¿nunca has tenido un sueño erótico con un famoso? Jamás. Sí, me acuerdo. Es muy raro que no haya tenido un sueño erótico con un famoso. Claro, pues no jamás. Sé. Pues, o sea, lo que te digo, como que el sueño termina siendo como una especie de ruleta random. En donde como la gran mayoría de los sueños, porque en los sueños aparece gente muy random, muy de la nada, exacto, muy aleatoria, como que nada que ver, gente que uno no ha visto hace muchos años o de la cual uno no sabe hace muchos años y ¡pum! Aparecen. Pero no, erótico no. O gente, además que tú identificas en el sueño, digamos, yo me estoy soñando y te veo a ti, a María Juliana Correa, pero tú no eres tú. O sea, no es tu cara, no es tu cuerpo, ¿sí? Nada. No sí, es tu sí, figura, sí, sí, sino sí, que de pronto aparece, ¿quién te digo yo? Laura Hoyos. Sí, a mí eso me pasa y es muy loco. Y uno ve y uno habla, pero estoy hablando con María Juliana Correa, pues está en el cuerpo de Laura Hoyos. Y yo asumo que en efecto es María Juliana. Pero te das cuenta de eso cuando te despiertas y piensas en el sueño. Claro, obvio. Cuando uno se despierta y... En el sueño es normal. Yo me soñé que estaba hablando con María Juliana, pero realmente no era María Juliana, sino era Laura Hoyos. Eso sí pasa mucho, que ocurren cosas random de ese tipo. Bueno, pues ese es el tema del día. Está bueno. Sí. Bueno, vamos con música, si les parece. De una vez, Nico. Bueno, Pentatonix es uno de los mejores grupos vocales de la actualidad. Tengo mis reservas ante la afirmación. Participaron en las últimas dos entregas del Grammy y este es un medley de varios clásicos de Daft Punk como One More Time, Get Lucky y otros. Y bueno, esta es la primera canción de esta tarde en los originales. Hay gente que nació estrellada y hay otros con estrellas. En los originales, personas ganadoras. Bueno, un programa muy agradable hoy. Gente nos huye, que es lo que nos gusta, nah. Y la gente nos quiere, es una sensación. Ya oyó Karen Fernández, los de abajo, Karen, se ríe, o sea, ella piensa que es cómico. Karen, faltan cinco días, 22.5% del aforo. Sí. Eso significaría el 22.5% de la pauta, pues los de abajo... Karen Fernández, te quiero, Karencita. No, tranquilo, pero hombre, que es personas, tengo mis sentimientos en contra. Personas ganadoras, ella es persona no, hombre, ganadora. Hombre, los de arriba. Personas ganadoras. Personas ganadoras, ella es ganadora sentimental. Bueno. Los de arriba, Biden, porque me pareció realmente loable su visita a Polonia. Mañana va a ser un discurso tremendo en Polonia. Pero la situación, pues, no sé, yo creo que la situación se quedó así. Yo no sé. Hablando con Orlando Rivera, me decía que si era el final del mundo. Le expliqué que posiblemente sí, pero que pues nada grave. Los de arriba, el Dow Jones subió 153 puntos, el Standard & Poor's 122 puntos, Apple subió a 174, o sea que esto ya está en $700 la acción original. Google subió, la bolsa de Alemania subió, la de Inglaterra subió, la de Tokio subió, el IBEX español subió, muy discreto todo. Pero bueno, digamos que ya hay como una tranquilidad en los mercados que no sabemos qué tanto es. Pero pues están arriba porque estuvieron muy deprimidos. El Dow alcanzó a llegar a 32 mil puntos después de estar en 38. Y bueno, ahí vamos. Para mí eso es personas ganadoras. El Dow gana. María Juliana. Pues personas ganadoras. Aparte de tu belleza natural, que es ganadora, ¿qué más? Aquí vienen a apresarme aquí gente. Inmediatamente. Inmediatamente. A ver, señorita. Bueno, pues persona ganadora, Agustina Ávila. Esta es una chica de Córdoba, Argentina, que se hizo viral esta semana en Twitter por compartir su historia. Pues resulta que a Agustina le diagnosticaron cáncer hace un año, le dieron no más de un mes de vida y hoy, un año después, se convirtió en ganadora de natación en aguas abiertas. En Argentina. Ella cuenta que tuvo unos meses dificilísimos, está contando su historia, el hilo que contó en Twitter que se hizo viral, que caminaba dos cuadras y se desmayaba porque no podía con la anemia, que se tuvo que someter a muchísimos tratamientos, claramente quimioterapia, radioterapia, pero que hace más o menos 5 meses pudo volver un poco a la vida normal, que aprovechó para volver a nadar, que es su gran pasión, que pudo volver a entrenar todos los días y que finalmente logró ganar una competencia, campeona de aguas abiertas en Argentina. Muy dura, ¿no? Sí, tremenda. Fuerte. Bueno, Nico, ganadores, hermano. Pues vea que yo estaba por el mismo lado suyo y mi persona ganadora es Joe Biden. Porque se reunió con, en estos periplos que ha tenido por Europa, pues se reunió con Ursula von der Leyen, ¿no? Que es la presidenta de la Comisión Europea, y dijo, vea, yo, mi idea es que Europa no dependa tanto del envío de gas hacia la Unión Europea. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Él quedó, Joe Biden, en incrementar un 68% el envío de gas a la Unión Europea justamente para rebajar esa dependencia. Esto que parece, pues, no menor, es decir, mandar usted mucho más de lo que enviaba, son más o menos de acuerdo a eso. O sea, lo que pasa es que Rusia manda mucho gas. O sea, demasiado, 6-8%. Esto cubriría, o sea, ese 68% de más que va a mandar Estados Unidos hacia la Unión Europea, cubre apenas un 10% de lo que necesita Europa en cuanto a gas. Pero finalmente, ya después de la reunión, pues hicieron todas las, con toda la prosopopeya del caso, Ursula von der Leyen y Joe Biden, sobre este acuerdo que va a favorecer, si bien en mínima manera, pero el mensaje es como no podemos depender de Rusia del envío de gas, porque si no, esto no se va a acabar. Uh-huh. Que tenemos que quitarle la sartén del mango al señor Putin para poder seguir viviendo. Eso fue pues un poco como el espíritu de la idea de Joe Biden a la hora de hacer esta medida. Para aportarle la nota es que Joe Biden no lo puede mandar. Eso no hay cómo mandarlo de Estados Unidos allá. El tema es que él está haciendo unos negocios muy grandes. No el que lo pague él, pero está logrando que los países aliados de él, que es los Emiratos Árabes y Arabia Saudita y toda esa gente, se comprometa a mandar ese 10% a Rusia. Exacto. Porque es que desde Estados Unidos, ¿cómo lo mandamos, Nico? No, por toca eso. Toca hacer un canal. No, eso toca, eso es muy difícil, pues eso no hay manera. Muy difícil. Bueno, ahí vamos todos. Todavía nos falta el fútbol, que quiero hablar con ustedes. Sí, ahorita lo hablaremos. Pero por el momento, pues está perfecto el tema. Bueno, leemos tweets. El tema es muy bueno. Dime, amigo. ¿Qué? ¿Le digo el tema? Dime, el tema del día. Hola. ¿Has tenido un sueño erótico con algún famoso? Hombre, me preguntaba qué está la lluvia dorada. Alquilé un par de películas con ese contenido, me soñé con Marvel. Bueno, me dieron ganas de ir al baño. Bueno. Compré un colchón, ¿no, Tanico? Bueno, hombre, 5-4. Jaime dice Samira. Después hablamos, pero tu predicción será realidad. James jugará en el Junior. Están diciendo la banca eso. Del Metropolitano es muy cómoda para que James vea y disfrute los partidos. Tranquilo. Nicole, nota, tranquilo, por favor. Es que surgió una versión de que probablemente James Rodríguez podría llegar al Junior, que haría una inversión muy fuerte el equipo de Barranquilla para traerlo como refuerzo, pero pues no deja de ser como una especulación también. Pero le pregunto a María Julina, que también es experta en fútbol. Tiene plata, Junior. Juli, ¿tú no crees que esta decisión la debió tomar James hace mucho? No. Yo sí, pero es un pensamiento. No, tranquilo. O sea, ¿solo lo tengo yo? Sí. Yo lo veía en el Cristal Caldas. En el Cúcuta, no muy antiguo. ¿Era Cúcuta Deportivo? ¿Ahora es Deportivo Cúcuta? No, es Cúcuta Deportivo, hombre. Antes era Deportivo Nunca Cúcuta. Ha sido así. Nunca. Soñé que estaba con Gracie Rendón en una fiesta. Sebastián Barreto, nos besábamos apasionadamente. Y en el momento cumbre de calentura comenzó a sonar Despacito de Luis Fonsi y Daddy Yankee. Ella se puso a bailar y a cantar en tarima y se olvidó de mí. Me desperté como brazo de santo. No. Brazo de santo está bueno. Muy buen tuit. Brazo de santo. Brazo de explícalo, santo. María Juliana. No, pero que todo el mundo lo entiende. ¿Cómo voy a poner yo a explicarlo? Que lo explique Nicolás. Los hombres lo tienen muy claro cuando amanecen y así. Las mujeres, peor. Brazo de Carlos santo. Andrés Leiva, Anne Hathaway. Cuando me desperté me di cuenta que toda esa unión de cuerpos y almas fue un producto de mis sueños. No tuve más remedio que ponerme a llorar. No, Tani. Vamos a ponerle 5-4. Soñé con la cantante de una patata frita. Le hice la I Love You, pero no tuve tiempo de preguntarle sobre su música. Jonathan Ramos. Mejor, 5-4. Me puse a ver el Instagram de Maju y esa noche me soñé con ella. Uy. Y cuando estaba a punto de coronar... ¿Qué pasó? Es que no sé quién es Maju, pero voy a suponer. Sí, o sea, sí. Puede ser cualquier persona. Sí, exacto. Y cuando estuve a punto de coronar, miré al lado de Nicolás con el cuerpo de Jean-Claude Van Damme. ¿Qué? En cuello y me despertó. No. Me desperté, wow. Un poquito de música rica. Canto a Colombia de Juan Luis Guerra. En los originales, un gran momento de Olpar. Bueno, pues yo les prometí dar mis vaticinios de los premios Oscar, que serán el próximo domingo a partir de las 7 de la noche, si no estoy mal. Sí. Entonces, me voy a comprometer a quedar como un cuero. Bueno, pero eso está bien, jueguesela. Pero me va bien siempre, ¿sabe? Por eso, sí, y generalmente le acierta un par de veces. Últimamente no, hace 30 años, sí. Pero bueno. ¿Me equivoco, Orlando? De verdad, es que de verdad. No, tranquilo, no, señor. Tranquilo. Bueno, vamos a comenzar con la categoría de mejor actor de principal. Nominados: Javier Bardem, bien de Ricardo, es muy buen papel. Sí. Benedict Cumberbatch por El Poder del Perro, muy buen papel. Andrew Garfield, Tick Tick Boom, excelente papel. Muy bueno. Will Smith, King Richard, pésimo papel. Ah, 5-8. Y Denzel Washington, The Tragedy of Macbeth, un papel normal. Sí. Denzel ya tiene dos premios Oscar, por lo cual lo tacho. Voy a decir quién va a ganar y quién debería ganar. El debería es mi pensamiento. Sí, me gusta ese. Que no importa, temática. Que no importa. ¿Quién va a ganar? Will Smith. ¿En serio? Sí, señor. No me diga eso. No, ya estoy... Usted está resignado a su suerte. Tengo un palo, sí. Un palo con una cruz encima y me voy a amarrar con cuerdas, solo, ¿no? Me sí. Subo, hoy me caí, casi me mato por estar en cuidado, esa. Cuidado. Cuidando el palo y la vaina, casi me mato. No, bueno, cuidado, hombre. Will Smith ganará. Debería ganar Andrew Garfield, ¿saben? Sí. Pero va a ganar. ¿Y por qué le da la victoria? Pues le pregunto yo que usted sabe más. ¿Sabe de eso? ¿Por qué? ¿Por qué? Sí. Porque es que ha sufrido mucho ese señor. Ya se merece ganar el Oscar por esa lloradera en todas las películas. Desde The ¿Se acuerda del niño que era el hijo de él? The Pursuit of Happiness. Sí, esa. No, después de eso, cualquier cosa. Muy predecible, cosa, después, pero bueno. No, y yo, predecible y mala. Sí. Es una lloradera mala. Y en esta llora por las hijas. Bueno, mejor dicho, va a ganar. O sea, usted intuye si que fallo, es por ahí. Anota. Dicen que de tres edad. Orlando, a ver qué pasó. Anota tú para que me lo echen en cara el lunes, Julián. No, pero, mi amor. No, es que hay que jugársela. Eso no es tan fácil. Y si les parece, me voy a tirar otra peor. A ver. Actriz de reparto. A ver, sí. Nominadas. Leo. Jessie Buckley por La Hija Perdida. Un bodrio soberano. Sí. Judi Dench por Belfast. Está muy cuche. Sí. Kristen Dunst por El Poder del Perro. Y Anjujujujuji Ellis por el... Creo que hace el papel de Venus Williams. Anjujuni Ellis. Bueno. Es una de las hijas de Will Smith en el King Richard. Es que él se llamaba Richard Williams. Sí. Qué pereza, hermano. Debería ganar Ariana DeBose de West Side Story, Amor sin Fronteras. Sí. Y va a ganar Ariana DeBose por Amor sin Fronteras. O sea, inmodificable. O sea, los dos pronósticos se juntan. No, el que yo creo se junta con él. Exacto, coordinan las dos predicciones. Bueno. Eso, hermanito. Bueno, me gusta. ¿Te gusta? Sí. ¿En qué estamos? ¿Cuál es el tema? Un gran momento. ¿Qué mejor que pedirle a María Juliana un gran momento? Precioso, un gran momento. Bueno, pues un gran momento el que están viviendo y el que van a vivir todo el fin de semana los barranquilleros, con el comienzo del Carnaval de Barranquilla. Hay muchas actividades durante todo el fin de semana para que asistan. Pues hoy ya comenzaron con la coronación de la reina del carnaval. Mañana sábado hay batalla de flores en la Vía 40 a mediodía, desfile del Rey Momo en la calle 17 a las 2 de la tarde, baile a la calle, noche de orquesta en la carrera 50 a las 5 de la tarde y el gran concierto de carnaval que es en el Estadio Romelio Martínez a las 8. El domingo también hay otros planes, gran parada tradicional. Oye, perdóname, perdóname, te interrumpo. Y además el Romelio Martínez quedó muy bonito después de la... ¿Ah, sí? Sí, porque el Romelio Martínez era un estadio muy viejo. Y yo no lo conozco ese, ¿sabes? Bueno, es muy viejo, está muy vetusto. Y en Barranquilla lo ojo con las palabras raras. No, era un estadio vetusto. Y lo pusieron, te digo. Sí, apunto uno. Es un muy buen lugar y es en un sitio céntrico. No es como el Metropolitano, que es muy lejano. Lejos. Es buenísimo. Pues en ese Romelio Martínez será el gran concierto del carnaval mañana a las 8 de la noche. Y el domingo, festival de orquestas a las 3 de la tarde. También hay noche de orquestas en la calle, en la carrera 50 a las 5 de la tarde el domingo. Encuentro de comedias en el Parque Olaya a las 5 de la tarde y Festival de Lejanías a las 7 de la noche. Pregunta. ¿Tú has estado en algún festival de algún carnaval de Barranquilla? Sí, en el 2016. ¿Nico? No. Es que nosotros estamos acá ricos, ¿sabes? Yo sé, pero los barranquilleros están felices en su carnaval. Dicen que es muy matados de la dicha. Y te digo, ¿alguna dificultad de tomarse un olpar en un carnaval de Barranquilla? Ninguna. Ninguna. Es que van juntos. Ninguna, exacto. Qué delicia. Sería el único motivo por ir. Olpar. Vamos con un arepaso doble. ¿Ustedes qué opinan? Doble. Ah, la. Pero es que toca lo ausente, hay que reconocer lo más ausente. Pero me imagino que ella responderá, ¿no, Mónica? Puede responder. Si alguien referencia que su cara está en el estudio, lo acepto. Pero tiene que hacer un testamento juramentado de que la vieron en vivo con sus aretes, con sus pinturas y con sus fachas. Exacto. Punto. Espero que no haga voz de historias tristes de los animales. ¿Cómo que o sus pinturas? Antier la vi y le vi 11 aretes en la cara. No, hombre, déjela, pero pues ella quiere. No, yo la dejo, pero tengo que registrar el poco de huecos que tiene en la cara. Bueno. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo. Bueno. Entonces, ¿qué? Vamos con arepaso doble, ¿no? Sí, arepaso doble. Mucha suerte a todos. No busquen en internet que me da rabia. El único en que confío es Nicolás Samper. Yo sé. Daré paso. El resto. Entusiasmo. No, hermano. ¿Mónica? No. Hermanito, un hermanito. Un concurso donde la chepa, ¿Orlando? La chiripa no, y padre. La leche no, superan los María Juliana, conocimientos. Bien, bien. El que piensa, pierde. Indelicada pero también. El que no piensa, también. Buena suerte. ¿Cuál capital de un país europeo es la capital más antigua de todas? En Europa. Capital, país de Europa. Antigua, la más. Listo. No tengo a nadie, ¿no? No, yo ya envié hace rato. Orlando, Berlín. María Juliana, El Cairo, mi amor, menos dos, por ay, supuesto. Ay, Europa. Caray. No, me toca. Caray, caray. La correccional. Caray. Mónica. Corrected, a ver. Chévere, chévere, chévere. ¿Tú sabes que también? Pero si se pueden poner dos. Pero ve. Menos dos Jaime, también. Jaime, espérate un segundo. Decíamos. ¿Puedo hacer una pregunta? Claro. Si se pueden poner dos menos dos en el mismo arepaso, yo no creo. Claro, una ausente y la otra claro. Perdida. Claro. No, yo no he dicho eso, perdido. Pero no oí bien a Mónica. Mónica intentó decir algo. Todo chévere, esas cosas. Chévere. Listo. ¿Por qué se ríe, bro? No, que, pero no respondí ¿tiene nada. ¿Tiene tos? Chévere. ¿Qué pasa, brother? No, digo. Es que, es que es chévere. Bueno. Nicolás Samper, Atenas, más uno. ¡Claro! Ay. En los originales, Chapo. Yo iba a decir Atenas. Se le cruzaron los cables. ¿Pero por qué lo dijiste? Estaba pensando en Atenas. Ay, no te creo. Hay que quitarse el sombrero. El Cairo es más antiguo. Sí. Pero es que no queda en Europa, mi amor. Ay, no. Queda en África. Parte en un... ¿Cómo? Entonces, Nico, más uno, o sea, menos siete, menos seis. Y Orly nada menos. Menos 5, perdón. ¿Cómo que no, menos 5? De menos 8. Ah, ¿tenía menos 8 yo? Sí, señor. Ah, bueno, ya, ya. Ah, es que empieza menos 7, menos 6. ¿Quién entiende ese idioma? Mi hermanito, hermanito. Es pues, igual a Fico Gutiérrez. O sea, menos 8, menos 7, menos 6. Todos los países son igualitos. Bueno. Hermanito, hermanito. Lo que pasa es que Juli sí suma. Ustedes están es multiplicando. Juli está sumando, como debe ser. Mírelo. Orly pasó bajito, ¿no? Sí, sí. Dejando pelos en el alambrado. Exacto, sí. Pero va bien. ¿Cómo va el arepaso hasta ahorita? Bueno, yo tengo menos 21 puntos. Mónica tiene menos 19. Y Orlando y Nicolás, y ojo a esto, uh-huh, están empatados con menos 6 puntos. Se aprieta el arepaso. Bueno. Orly. Segunda pilas, parte. Pues. A ver. ¿Cuántas islas tiene Grecia? Ay, pucha. No sabrá. Cualquier cosita es una isla, eso es todo lo que pasa. Sí, exacto. Voy a tirar a ver qué pasa, no sé. Creo que me fui. Mónica. A ver. No, y es tan chévere Grecia. Es súper chévere, chévere. Es igual a Estereopini, todo chévere. Todos estamos conectados con el metaverso y la vaina de los dos. El metaverso. En los originales. ¿No es esa vaina que habla todo el día? ¿Esa pelotudez? El metaverso. ¿No es eso? Correcto, and when my wife tried to prevent me from doing my duty. Y menos uno para María Juliana Correa de una vez, ¿verdad? ¿Por qué? ¿También? ¿Qué pasó? Puso 22. Uy, menos mal. ¿Por qué? ¿Cuántas pusiste tú? La 110, Orlando 130, 6.000 islas. ¿Qué? Sí, bueno. ¿Quién va? ¿Qué pasa, hermanito, hermanito? Hermanito, hermanito, llevamos 4 horas buscando y nada. 6.000 islas, qué bárbaro, ¿no? Pero es que les dije que cada cosita cualquier pedacito es una isla, claro, pero es que uno imagina, escucha, son muchas. Por eso, ¿cómo da el repaso, María Juliana? Bueno, pues María Juliana tiene menos 22 puntos, sí. Mónica tiene menos 21 y Orly Nico menos 6. Se movió el tablero. Oye, Orly. Una pregunta, ni siquiera ausente Mónica, tú le puedes ganar, oye. No, pero ahí va, ojo que calma. Está el clásico. Es que yo estoy muy abajo. Pero es que María Juliana se tira a matar, hermano. O sea, sí. No tiene competencia y pierde. Se mandó como un kamikaze. Si yo no puedo pelear en la punta de arriba, peleo en la punta de abajo. Exacto, alguna gana. O sea, sí. No, por eso, pero gánale hoy a esta chica. La veo muy sollada. Hermanito, hermanito. A llevo 2 años y nada. Que nada. En última. Muy sollada, Mónica, en sus respuestas, me pareció. Uy, es súper sollada. Es súper chévere. Bueno, listo. ¿Te despegamos o no? Nadie la manda a pedir su permiso de cumpleaños después. Se le entrega, pero con dudas. Bueno. Nico, el tema del día, regalo, ¿cuál es? Sí, has tenido un sueño erótico con algún famoso y el premio de esta semana es una noche de mariachis con cena, atenti, para 4 personas, que lleva botella de vino, botella de tequila y covers en el popular mexicano. Mariachi clásico femenino, es el único mariachi femenino de la 116. Y desde el pasado mes de febrero, el popular gastrobar ubicado en la avenida 19 con calle 117 de Bogotá abrió su tarima al único mariachi femenino de la plazoleta 116. 10 talentosas mujeres que son sus voces e instrumentos engalanan todos los fines de semana el show de música en vivo. Así que invitados a disfrutar de este espectáculo viernes y sábados desde las 7 de la noche con 4 tandas de mariachi de 30 minutos cada uno. Un tributo a las mujeres colombianas que, como nosotros, aman la música mexicana. Entonces, una noche de mariachis con cena para 4 personas, botella de vino, botella de tequila y covers en el popular mexicano. Desde el 2004, esta banda dio mucho que hablar. Keen con Everybody is Changing. Mañana, sábado 26 de marzo, madrúguenle a los mejores descuentos en el Gran Madrugón de Laika con hasta el 20% de descuento en toda la tienda. Aprovecha de 6 a.m. a 2 p.m. las promociones en todas las marcas y consiente al favorito de la casa. Descarga la app o entra a laika.com.co. Laika, por más momentos peludos. Nunca paré. Inicié proyectos, cuidé el planeta, me transformé para seguir conectada. Y cada paso me trajo hasta aquí. Has vivido millones de emociones y hoy tienes la mirada hacia adelante. Porque todo lo que haces es para seguir haciendo más. Banco de Occidente. Del lado de los que hacen. Somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. En los originales, gente con buen gusto. Full House, un mundo de diseño. Bueno, gente con buen gusto. Pues el buen gusto es la comida peruana. Muy, muy buena. Estuve hablando con gente que va a Perú y hay cosas impresionantes. Y lo más impresionante de la comida peruana es su mar. Es un mar profundísimo, es el mismo Pacífico colombiano, pero por alguna razón geográfica es muy lindo, muy profundo, muy frío, y están todas las especies marinas que uno se puede imaginar, desde el erizo hasta el bacalao, hasta el atún, todo es bueno. Entonces eso me llamó mucho la atención en una lectura que hice, y sobre todo encontrar que hay de los 10 mejores restaurantes del mundo, 2 quedan en Lima. Uno es el famoso Maido, de un hombre japonés chiquito con las manos muy pequeñitas. O sea, parece como, es muy chiquito, se llama Mika, que es la abreviación de él, y es muy bueno. Y el otro es Virgilio, amigo de Orlando, que es el dueño del restaurante Central, que es otro restaurante muy popular. Pero los dos sitios están entre los 10 mejores del mundo. Y aparte de eso, porque son costosos, pues la cultura del pescado en Perú es impresionante. Donde usted meta una manta, una cosa de esas para pescar, le sale una atarraya. Una atarraya, exacto. Yo dije que mantarraya, iba a quedar como un cuero. Pero a mí que me importa quedar mal. Tranquilo. Pero espectacular. Una cosa. Sí, la comida peruana es buenísima. Solo tiene que ir allá a comer. Es buenísima, de acuerdo. Pero demasiado. Demasiado. Y todo fresquito, es delicioso, delicioso. Es igual al el pescado que a usted le gusta en el Cordon Bleu en Colombia. ¡Ah! Insuperable. Muy bueno. El gran batel, buen pescado fresco. Uf, uf, uf. No, Dios. El refugio alpino es brutal. Nos ofrescor por todos lados. ¿Qué tal esos restaurantes? Hombre. Qué bueno que se llamaba uno que había en Perú, es que me estoy echando cabeza. Pescados La Rosa capitales. Náutica había uno, ¿no? No, eso ya no. ¿Eso ya no existe? Eso se volvió una cosa que quedaba bien turismera. Miraflores. Sí, en Miraflores, sí. No, ese no. Pero le digo otros que he leído eso. Mucho. A ver, cuente, ¿qué otros hay? Astrid y Gastón será siempre un clásico. Astrid y Gastón, sí señor. Que estuvo en Colombia. Rafael, que está en Colombia. Está en Colombia. Pero el pescado de Colombia es un poquito inferior al del mar del Perú. Pero muy bueno también. No. Uf. Es muy congelado. Muy rico. Rico. Está Rafael Brutal. Sí. Está otro que es muy bueno en Colombia, pero creo que el de Perú es brutal, que se llama Osaka. Osaka. Bueno. Y que tiene en Buenos Aires también. Sí. Y hay otros más discretos, como por ejemplo Costanera 700. Uh-huh. Pescado a la sal. No, uy, qué delicia. Eso sí que es rico, ¿no? Exacto. Es 3 kilos de sal. De sal encima. Por 1 kilo de pescado. Uy, es buenísimo. Al horno, y usted le deja un huequito con el que mete un tenedor o un chuzo para sentir. El pescado se sabe cuando está en la ternura, cuando uno pasa la cosa. Si está muy crudo, es muy duro. Si se pasa, se vuelve duro. Es el punto en que ustedes pasen derecho. Como por las láminas del cuerpo de Mónica Martínez, aprovechando que no está. Bueno. Porque digo a María Juliana y me denuncian. No, tranquilo. Pero sí, güey, la comida peruana es muy buena. Pero la comida peruana no es solamente el ceviche. El ceviche es un tema ya muy pasado de moda. La comida peruana es una cantidad de cosas. La causa, el anticucho. El anticucho, eso le iba a decir. El anticucho a mí me parece, yo creo que es lo más rico. Anticucho este, Nicolás. Pero sigamos. Pero es lo más rico de la comida peruana. Para mí, el anticucho. Me parece delicioso. Es lo más rico que hay. Estoy completamente de acuerdo. Es buenísimo. Eso es corazón de res, ¿cierto? No, pero puede ser corazón, puede ser pollo. Pueden ser tres presentaciones. Lo más importante es que el anticucho es la salsa. Okay. Que es a base de comino. No se lo sí, digo. Exacto. Uy. Parrillada con comino. El anticucho de corazón de res, nah, no hay ese nada. Es muy no bueno. Hay y de nada. Corazón de... Igual. De ternera o de cualquier vaina. No existe nada igual a eso. Es lo más rico que uno se pueda comer. No existe lugar en el mundo. Perdón. Y una chicha maravilla. Morada para... ¡Oh, delicioso! Tienen 500 tipos de papas en Perú. Sí, son bravos. Esos manes tienen de todo. Todo. Tienen un problema. El presidente, pero no más. Deje, hombre, tranquilo. ¿Castillo? A Castillo, pero que ya le van a hacer juicio y la vaina otra vez. Impresentable ese señor en una reunión. Sí. Ya le quitaron la gorra. Es que antes andaba con una gorra por allá, inca, muy difícil. Ya se la quitaron. ¿Y usted le mete unas papas a la huancaína? Como me dice el gordito Mejía, que es de buen gusto. No, todo. Uf, delicioso. Y después le metemos... Es que muy rico, muy rico. No, es impresionante. Un suspiro limeño. Uy, no me diga eso. Pero le mete el choclo de 25 sabores. No, todo es bueno. Pero fresco todo. Exacto. Y va desde $5 hasta 50 un plato. Ustedes sí. Sí. Y sabe que se come muy bien, o sea, no solamente en los restaurantes, digamos, famosos o... Pero si acabo de decirlo, Nico, de 5 a 50, sí, hombre. En la calle se come muy bien en Lima, muy bien. Supremamente bien. Muy bien se come. Sí que les recomiendo a los oyentes que vayan a Perú, un restaurante simple, pero absolutamente brutal. ¿Me permite? Sí, por favor, claro. Por favor. Pero busco mis fuentes, ¿cómo se llama este? Yo le recomiendo, detrás del Estadio Nacional de Lima, venden el mejor anticucho que usted se pueda comer en la vida. Y es un sitio, como decir, el Palacio del Colesterol. O sea, es un sitio normal. Y es, delicioso. Mire, hay un sitio tremendo. Espere, que es que estoy buscando. No, Ronald en la Victoria, como Ronald, mi asesor. Hmm. Ronald San Miguel, Ronald, queda en la Victoria, no falla. Y hay otra cosa en la comida peruana brutal, que es lo chino, que sí. Es lo que llaman la chifa. Chifa, sí. Uf. Es una mezcla de los chinos con los... pues está lleno de chinos, Lima. Sí, claro. Y ahí hay un sitio maravilloso, pero pues tiene, pues es discreto, o sea, no es una cosa como del otro mundo, pero el nombre de ese lugar es... ¿Mm? Es... ¿Cuál? No, es que no lo encuentro. Ah, pero no me diga, hombre. Déjelo. Bueno, espere, es que yo es que trato, pero no hay uno buenísimo. Puro chino. Bueno, mejor dicho, les quedo viendo el chino. Sí, ese sí, pero le recomiendo el dato, que a mí sí me gusta ese, es que allí es buenísimo. Todo es bueno. En Lima todo es bueno para comer. Ya encontré en la calle Capón, se llama Salón Capón, restaurante chino. Vea pues. Pero comen 8, ¿no? O sea, no, fresco. Eso es una locura. Bueno. Y si usted va por la calle, se compra unas wafer que venden allá, que se llaman las cuacuá. Listo, ya queda usted listo de la vida. ¿Es un wafer? Cuacuá, sí, con chocolate. Cuacuá. Oh, o sea, una caja de... Yo, cuando voy a Lima siempre me traigo una caja de cuacuá, es delicioso. Pero usted, ¿cada cuánto va a Lima? Porque hace rato tres que no lo veo por allá. Cada 3 meses estoy yendo. En privado. Bueno, los cuacuá... Y es así, es como una wafer, pues, como las que venden en la calle. Se compra una cuacua. Buenísimo. Bueno, ¿en qué estamos? Me perdí. En Gente con Buen Gusto de Full House. Ah, bueno, María Juliana, háblanos. Bueno, mujeres full, fantásticas, fuertes, fabulosas, sí. Cada una es única. Full House tiene algo especial para ti. Por cualquier compra en nuestros almacenes presentando tu factura, podrás reclamar un obsequio. Recuerda que aquí encontrarás todo en muebles, línea infantil, decoración, cortinas, alfombras y accesorios con mucho estilo. Te esperamos. Full House, un mundo de diseño. Para mayor información, ingresa a fullhouse.com.co o visítanos en la autopista Norte con 195, válido hasta el 20 de marzo o hasta agotar existencias. Bueno, tema del día, Nicolás. ¿Has tenido un sueño erótico con algún famoso? Bueno, pues vamos a leer algunos. A ver qué dicen. Con Camilita Parker, dice Alberto. ¡Uy, qué envidia, hombre! La translúcida danza de los 7 velos. La estaba pasando de lo lindo. Me desperté, papá. Me dijo, deje el ruido. Cuando concilié el sueño, la rubia le estaba bailando a Vladimir Putin. Buah. Nota, Nico. 0-1. El típico sueño erótico, dice Terra Escribiente, en donde las protagonistas eran dos mujeres preciosas, uh-huh, que atendían a este humilde servidor. Sí, bueno. Rudy Rodríguez. Uico. Y una virreina universal que no se puede nombrar por códigos con este programa. No. Cinco, nueve. Soñé una noche una pesadilla que al final era estupenda. Caminando en la Torre Sonora un sábado en la tarde, y encontré a Orlando haciendo un trío con una chica rubia y preciosa y Barry White. Al final, Barry White cantaba y susurraba. Por eso el gran final. 5-8. Con Josin Ratzinger, mejor siga el siguiente tweet. Ay, ¿qué? Benedicto. ¿Puede leerlo otra vez, por favor? Con, me soñé hace años con Josin Ratzinger. Mejor siga el siguiente tweet, Jaime. Mozart 28-20. Watch. Un día soñé que tenía fricción corporal con la señora María Fernanda Cabal. No me dije. ¿Qué pasa? No, estoy pendiente. Sin mentiras, me pareció tan real que no tuve más remedio que despojarle todos esos terrenos carnales de su ser. Uf. La hice mía con mano fuerte y corazón grande. ¡Ah! 5-4. Crecí con Okidoki desde que ella era una niña. Soñaba con tener esos ojos lujuriosos de Verónica Orozco. Y más cuando la vi con Dayanita. Pero la dueña de mis sueños húmedos fue Carolina Cuervo. Sueños húmedos. Fue tan cínico que mientras la Cuervo arañaba mi espalda, le preguntaba por Verónica. 5-4. Tuve un sueño con Ana Lucía. Tuvimos intercambio de fluidos. No acepté la participación del caserito. Sí. Porque su físico me recuerda al Divo de la Torre Sonora. Samira. Noto. Una vez soñé con Laura Acuña y Carolina Araújo. Uy, recién no empecé a escuchar los originales en 2017. Lástima que solo fue imaginación y sueño, porque amanecí como pata de perro envenenado. Nota, Nicolás. 5-4. ¿Sí? Dice el chacal, con la reina de la lacta. El lense. ¿Qué pasa? María Juliana, nota. 0-1. Dicen que detrás de un gran voto... Siga, siga, más, más. ¿Qué más dice? ¿Sigo o no? Sí, sí, sí, muy bueno. Con la reina de la lacta en lencería y finos encajes, con el barbuchis Camargo y haciendo jetas, decía, ¿se pudrió tutti todo lo bueno para el mami? No, hermanita, saludos. 5-4. Saludos a la antirradio, pronta recuperación a la rodillita de Jaime. Gracias, me duele un poco. Oiga, Jaime es bueno, jugaría bien el Cocorico Tolima, ¿no, Tanito? Tranquilos, hombre, jugó bien ayer. Originales, ¿qué tal? Me preguntaba por eso de la lluvia dorada. Ahí vamos. Bueno, bueno. Sí. Bueno, pero el programa está bueno, ¿sabe? Está bueno. Sí. Está fluido. María Juliana un poco asustada con nosotros dos. No, pues, ¿por qué? Para nada. Con los anticuchos de la radio. Para nada. Mucha calidad. No. Para nada me asusta. De nuevo, el nuevo The Weeknd, Take My Breath. El número 5, Cristian. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. En los originales. Vamos, empresaria. Vamos, empresario. Vamos por más. Bueno, un segundito que tengo un afta en la boca. Es que de verdad parezco un enfermo. Échese. Piralbex. Bueno, primero antes de los homenajes, vamos a seguir con la lista del Oscar. Ay, bueno, bueno. Muestre. Actor de reparto nominados Sharon Hines de Belfast, El Niño. Sí. Es lindo, pelirrojo. Sí. Es Kenneth Branagh de niño. Troy Kutzer, que es un artista que tiene problemas de auditivos, ¿no oye? Por la película Coda. Sí. Jesse Plemons, que es el joven del Poder del Perro. J.K. Simmons en Bean de Ricardos, que es la historia de Lucille Ball. Y Cody Smack-McPhee en The Power of the Dog. Doy ganador al señor sordomudo Troy. Me imaginé. Escucho. ¿Qué pasa con los sordomudos? Me imaginé que iba a decir eso. En esa misma película sale Marley Matlin, que se ganó el Oscar por Children of a Lesser God. donde estuvo William Hurt hace muchos años, sordomudo. Generalmente a los premios Oscar les gustan los defectos humanos, los problemas. La gente discapacitada siempre gana un premio. Actor de reparto. Sí. Actriz principal, aquí me voy a lanzar un poquito. A ver eso, quiero ver a riesgo ahí. Es fácil. ¿A quién debería ganar el actor de reparto? Sí. Troy Kutcher también. Ah, también, o sea, usted adhiere al... O sea, los dos pronósticos se juntan. Actriz principal. Jessica Chastain, Los ojos de Tammy Faye. Mm-hmm. La gran predicadora Olivia Colman, The Lost Daughter. Mm-hmm. Will Hart, Penélope Cruz, Madres paralelas, por ningún motivo. No, pero ¿por hay qué? Tal nivel de lagartería. No, pero ¿por qué, hombre? Nicole Kidman hace un excelente papel, pero inentendido en Being the Ricardos, como Lucille Ball. Mm-hmm. Hay que conocer a Lucille Ball, pero es muy antiguo el papel para que sea vigente en la nueva gente de la Academia. Además, ya ganó el Oscar haciendo el papel de Virginia Woolf. Y Kristen Stewart por Spencer, no. Muy chiquita y muy bobita en ese papel. Bueno, tranquilo. Debería ganar y va a ganar en mi concepto, y espero no equivocarme, Jessica Chastain por The Eyes of Tammy Faye. Okay. Yo no sé en los premios de los SAG Awards quién ganó, pero lo digo de frente. Uh-huh. Si gana Penélope Cruz, me tomo una semana de receso. No, pero fresco, pero ¿por qué, hombre? Porque estoy así. No, de pronto lo merece. Y aquí sí, muy difícil la situación. A ver. Películas animadas. A ver, ok. A ver. Encanto. Sí. Flea, que es la historia pésimamente animada, animación de hace muchos años, cuadro a cuadro, con stop motion, es difícil, que ese como en blanco y negro, de ese muchacho homosexual afgano que se vuela de su país. Ajá. En la época de que entraron el Al Qaeda, el ejército talibán. Los talibanes. Luca, Enrique, dinos algo de Luca, María Juliana. Me parece preciosa esa película. Linda. La historia es muy bonita. ¿Quién es Luca? Es en Italia. Pero es que si te cuento quién es Luca, te cuento la historia. Cuenta quién es Luca. Bueno, es un chico que vive debajo del mar. Uh-huh. Es alguna especie de pez. Y es que Aquaman dice Borly. Y no, y sale a la superficie y llega a Italia, pero es volado a los papás, y tiene un montón de aventuras en la superficie con un amigo que domina esto de estar entre el agua y la superficie. Claro. Y bueno, le pasa de todo, es muy bonita. Recomiendo no verla. No, pero espere, que acaba de decir, hombre, que está bonita la película. Pero yo recomiendo una cosa y ella recomienda lo contrario. Bueno, por eso. The Mitchells versus The Machines. ¿Alguien la ha visto? Ni idea. No. Buena. ¿Y Raya y el último dragón? Buena. Sí, me la vi. ¿Y? No es de mis preferidas, pero está bien. Pero está bien, es, ¿no? Es una película de aventura. Sí, es de aventuras, yo la vi. Debería ganar Flea. ¿En serio? Es una película danesa. Sí. Nominada también a mejor documental y mejor guión, ¿no? Ok. Es un documental. Sí. Animado. Sí, sí, sí. Tiene 3 nominaciones. Pero tristemente va a ganar. A ver. Encanto, sabía que iba a decir eso. Pero si sabe lo que voy a decir, ¿para qué me siguen preguntando si saben todo? No, porque imagine que lo iba a decir con cierto dejo nostálgico. ¿Desdén? No, como con cierto dejo nostálgico lo de Encanto. A mí me pareció muy mala. Sí, a mí la verdad como que pensaba que iba a ser otra cosa, si quiere que le sea sincero. Ay, no, es que se embarichera Jaime. Bueno, pues sí. ¿Por qué paisa? ¿Pero por qué? Pero ya. ¿Ya viene Mónica a lucirse en el segundo arepaso o el tercero? No sé, hasta ahora el segundo va a ser, porque es que acuérdense que doble, son tía, dobles, doble, claro. Va a doble. Acuérdense que son dobles, sí. Pero María Juliana no se ayuda, pierde con ella. Sí, no se ayuda. No, pero es déjela que en cualquier momento repunta, espera y verá. Me parece que Mónica se va a la B hoy. No, mientras María Juliana siga confundida. No, espere. En un día como hoy, vamos con los homenajes, por favor. No, no, es lo mismo, estamos en lo mismo, estamos en lo mismo. No hay que cambiar nada, Orlando. Dejen los nervios. Es que Orlando a veces es un poquito manojito, ¿no? Déjela. ¿Qué pasa? Déjelo, déjelo. Es un manojillo. A ver, busquemos a Orlando Rivera, pero es que no lo encuentro, Dios. Orlando. En un día como hoy, Jaime Sabines, poeta mexicano, nació. Bueno, fresco. Muy bueno. Sonia Osorio. Hombre, el ballet de Sonia Osorio. Mina Mazzini, cantante italiana. Antanas Mockus nació hoy. Claro, político, cívica. Filósofo, matemático, poeta, alcalde. Sara Jessica Parker está un poco, es un poquito, ¿cómo pero se llama? Desvencijada, dice usted. No, las patas como Robert De Niro. Cascorba, muy cascorba. Cascorba, sí. María Isabel Urrutia, campeona de pesas. Sí, primera medalla olímpica de oro en Colombia, además. Aretha Franklin. Y esta canción le fascina a mi esposo. Yo no sé si está oyendo o no. Yo creo que no oye nada. Ella está en su mundo y yo en el mío. Nah. Esto es Aretha Franklin, que murió en el 2018 con honores. Y es original de Burt Bacharach y Hal David. Y se llama I Say a Little Prayer. Bueno, en un día como hoy. Por Dios, en un día como hoy nació Adrián Suar, amigo mío, el más cómico de todos, el gran productor argentino. Abrazos. Ha hecho muchas series, ¿no? Un berraco. 1968. Yo creo que él nació antes, pero él es se quita guapo, los años. Hermoso. Sí, yo creo que se quita los años. Sí. Estoy seguro que se quita los años. En un día como hoy nació Elton John, pero él le va a hacer un capítulo aparte más adelante. Ok, perfecto. Y en un día como hoy, a ver, María Juliana, a ver, Josefina. A ver, qué hombre. En un día como hoy nació Rocío, murió Rocío Dúrcal. Hombre, imagínese qué voz. La musa de Juan Gabriel. Claro. Él la hizo a ella musicalmente. Sus canciones muy melancólicas generalmente, ¿no? Sí, pero es que escogí la peor de todas. Muy melancólica está, o sea, como un viernes. Le dedicó Juan Gabriel a la mamá. Oh, ah. Uy, ya sé. ¿Dónde? Uy, estás tristísima. Amor eterno. Es como para un viernes. La FM en Medellín, 106.9. En definitiva, el nuevo Galaxy S22 Ultra llega a nuestras manos para llevar todo lo que solíamos hacer a un nuevo nivel. Es que desde el primer momento en el que esté en su poder, usted se va a dar cuenta de cuál es el verdadero significado de algo más que épico, porque cada foto, cada video, cada partida, cada ilustración con su S Pen alcanza la calidad que siempre soñaron. Además, este lanzamiento más que épico viene con una oferta más que increíble. Podrán llevar su teléfono antiguo a distribuidores autorizados y usarlo como parte de pago para ahorrar hasta el 40% en su Galaxy S22 Ultra. Recuerden consultar términos y condiciones en www.samsung.com/co/offer/. ¿Qué esperan para ir más allá de lo épico? En Los Originales, un buen plan. A ver, María Juliana, un buen plan. Pues un buen plan, Jaime, pero ¿por qué hablas así? Yo hablo así. Ay, porque tú hablas así. No. Bueno, pues un buen plan, sin duda alguna, Jaime, hoy, mañana y pasado mañana, para los que están acá en Bogotá, es el Estéreo Picnic. Y es que hay muchísimos conciertos los tres días para que asistas. Seguramente muchas personas ya están allá, otras personas de pronto no han tomado la decisión y todavía tienen tiempo de comprar boletas. Por ejemplo, hoy, ¿de qué tienen tiempo? Hoy tienen tiempo de ir al concierto de Foo Fighters, que es a las 23. O sea, es a las 11 de la noche. Ok, perfecto. Tiene... Que seguramente será una gotica más tarde, ¿no? Digamos que en programaciones a las 11 o son cumplidos. Pero sabes que en esos festivales generalmente son muy cumplidos. Sí, van a la hora que es. Mira, es que son 5 escenarios. Ah, sí. Escenario principal y 4 escenarios alternos. Hay un escenario que es exclusivo de música electrónica y los otros tres, en los que se alternan algunos artistas y el principal, que es donde están los más importantes. Entonces la programación es bien difícil de hacer porque si tú ves el cuadro, ahorita se los pongo para que lo vean de pronto en las redes sociales, se van montando unos shows entre otros, entonces toca ser muy, muy preciso con las horas para que personas puedan terminar de ver un show en ese escenario y salir corriendo al otro escenario. A verlos. Entonces hoy está Foo Fighters, que va a estar buenísimo. Mañana sábado uno de los conciertos más esperados es el de J Balvin, que es a las 23:15, a las 11:15 va a estar también Martin Garrix, que es un súper concierto de música electrónica, Fatboy Slim, y esta que no es para nada el tipo de música que se escucha generalmente en el Estéreo Picnic, pero está bien, y es el Binomio de Oro. Ah, va a estar el Binomio de Oro, sí. A la una de la mañana. Y Fatboy Slim, ¿cuántos Estéreo Picnic lleva? Como 40, ¿no? No sé, sí, ha venido varias veces. Sí, no sé. No estoy segura. Y bueno, el domingo también los conciertos empiezan a las 2 de la tarde y van hasta las 3 de la mañana. The Strokes, a las 11 de la noche, Nina Kravitz, a las 12:30 y DJ Harvey a la 1:30. Bueno, esos son solamente algunos, pero cada día hay por lo menos 20 conciertos diferentes. Así que gran plan para este fin de semana, ir al Estéreo Picnic. Mónica, aquí estamos súper chéveres. Bueno. Pero... Nico, bueno, un poquito de música, por favor, a esta hora. Nos queda un homenaje a Elton John. Nos queda otro homenaje que puede pasar para otro día. Vamos con The Temptations y Kay Sparks y el tema Let It Rain. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Mucha suerte a todos. Bueno. Mucho es mucho. ¿Estamos listos? Sí. No se ha sobrado. No, Nico, pero... Sí, cálmese, Nicolás. Frescos. Ni siquiera va de primero, cálmese. Vamos empatados en el primer lugar, Orlando. Perdón, y yo, ¿no? Va de primero. Qué pena, pues. Perdón, pena con ustedes. Va empatado con Orlando. ¿En qué lugar? No importa, pero va empatado. No, ¿en qué lugar? ¿En qué lugar vamos, Orlando y yo? Tiene menos 6 puntos. En el primer lugar. ¿Sí o no, Orly? Exacto. ¿En qué puesto va María Juliana, Nico? En el último, pero es que nadie está diciendo lo contrario. No, pero es que me parece el colmo que luchas con un fantasma que no tiene yo voz. Puedo pelear cuando quiera, con quien quiera. Uy, se pudrió todo, pues. Bueno, la última elección de Congreso pues fue hace 4 años, ¿de acuerdo? Sí. ¿En cuánto se incrementó la participación de las mujeres en el Parlamento, en el Congreso, Cámara y Senado en estas elecciones con respecto a hace 4 años, 2018? ¿Porcentaje? ¿Qué porcentaje creció? 20 segundos. No, hermanito. Muy mal. No, hermanito. No se acabó la música. Orlando siempre al límite de la... Bueno, Orlando 18, Nicolás 18, María Juliana 30. Pues la verdad no le pienso dar punto a nadie. 25.5 por... Ah, perdón, ¿y tú, Mónica? Eso. Uy, yo estoy tan chévere aquí en el Estéreo Picnic. Fíjate tú, estamos en el metaverso. ¿Qué gente, qué chévere. Estamos todos jugando, todos compartiendo. ¡Qué chévere! ¡Menos dos! En lo los originales. Ninguno tiene punto, 25.5%. La correccional. But I corrected them, sir. Pensé poner una cifra así, pero dije, voy a ir más discreto. Ay, hermanito. ¿Verdad? Corrected her. Orlando, trate de contestar de primeras, es que eso da mucha desconfianza, siempre en el borde. No, pero es que... Me pusieron lo mismo, Nicolás y Orlando, muy raro. Jaime, y uno piensa y piensa, en 20 segundos uno no alcanza uno piensa y busca para mirar nada en Google, pero es que es nada, 20 segundos no es nada. Segunda parte. Pero si está uno pensando y pensando a ver qué. Segunda parte, sí. ¿Cuántas mujeres en estas elecciones fueron elegidas para la Cámara de Representantes? No acepto preguntas. Para la cámara, ¿no? No contesto nada. Para la cámara. Bueno. Menos uno para Orlando Rivera. ¿Por qué? Porque quiero, pues no me da miedo. ¿Y tú? La Mónica, correccional. ¿No te imaginas cómo está sonando Strokes? Chévere, todo es bueno. Menos dos también. My wife tried to prevent me. Qué crueldad. ¿Te imaginas? Correcto. El resto nada. La respuesta correcta, 51 mujeres. Uy, casi le... Pero, Jaime, yo me merezco un punto. No, ¿cuánto dijiste? Nada. 56. No, no te lo mereces. Nada. Cállate, Nicolás. Fueron 83 curules que lograron las mujeres. Senado 32 y Cámara 51. Es decir, 28 más que las 55 obtenidas en 2018. Eso es lo que significa un incremento de 8.5 frente al 19, no sé qué vaina. El país ya supera el primer lugar de mujeres en parlamento, que se ubica en 25.5%. ¿Cómo era el paso ya definitivo, María? Eso, a ver, oigamos. Bueno, pues Mónica tiene menos 25 puntos. Uh-huh. Yo tengo menos 22. Uy. A ver, que acá me equivoqué. Orlando menos 1. Orlando, ¿no? Menos 7. Exacto, sí. Menos, estaba sumando al revés. Orlando tiene menos 7 y Nicolás menos 6. Ajá. Ajá, ¿qué? Ajá. Ajá, ¿qué? ¿Quién va ¿Quién primero, va ganando? Perdón? No, ganando nadie. Porque, pues, para ganar hay que estar en positivo. ¿Quién va de primero? El menos malo es Nicolás. ¿Quién va de primero? El más malo eres tú, Nico, te felicito. Oye, ¿y la más mala quién es? Mónica. Ah, mira, y lo dices con... Se te llena la boca de alegría, ¿no? No, decir para eso. Nada. Finalmente sí. Logró Mónica perder, pero es que... Pues que oyendo de Strokes también... Es un retrato. Es un soquete, no puede hablar, es un tronco. Pero es que oyendo de Strokes también... ¿Cómo? Bueno, pero... ¿Despegamos? De Strokes. Es el único que me sé, canta todos los años. Sí, yo sé, yo sé. Este voto es... Ese está peor que los hermanos por caro en los homenajes. ¿Hay algún estereopicnic que Strokes no cante? No esté, si siempre parecen está dueños esto del evento, bro. Sí, qué cosa socios tan harta. Y Fatboy Slim siempre toca tarde. Sí, tardísimo. Todos los DJs, pero de verdad, ¿no tienen otros eventos? Sí, no, no hay más, parece. Fueron dos años sin eventos, déjenlos tocar tranquilos. Qué flojera. Y con ustedes, señoras y señores, eso, la banda de Strokes, en espectacular que es. Y a continuación, Mario Gareña y su música. Ídolo. ¿Eh? Candidato a la presidencia, Mario. ¿Y ya perdió? Sí, claro, pues, pero bueno. La vida, de hecho. ¿Por qué no se lanza otra vez? No, en el 90 se lanzó. Rato. Bueno, ya despegamos. Bueno, leamos tweets, Nicolás, hombre. No, pero deje que está. ¿Sabe cómo se llamaba Mario Gareña? No. Jesús García. ¿Y quién le puso esa bruta? Perdón, ¿quién no, le puso ese nombre? No sé quién le puso Mario Gareña, pero es que la otra vez estaba viendo el tarjetón del año 90 de las elecciones y yo creo que eso debió fregarle las votaciones a Mario Gareña, porque a él cuando se inscribió le dijeron no se puede inscribir con el nombre Mario Gareña, porque no es su nombre real. Tiene que inscribirse con el nombre real en donde usted aparece en la registraduría, Jesús García. Ahí llevó el bulto. Bueno, Nico, ¿y qué más? ¿Qué ha pasado? No, echemos cháchara. No, tengo una noticia de fútbol, pero es que me faltan dos vainitas. Pero no, pues siquiera hablamos de fútbol, le doy una nota. ¿Ahorita? No, pero espérese, que es que yo creo que ya está bien. Leamos tweets a la pregunta, Nico. Ah, bueno, eso sí es verdad, porque el tema del día está bueno. ¿Has tenido un sueño erótico con algún famoso? ¿Le repito el mío? Sí, por favor. Esa imitación de Jaime de Mónica merece un chapó. Es muy buena. Chapó, por favor. Es muy buena, es muy buena. En los originales, chapó. Porque ante los logros, que son muy, muy de vez en cuando, hay que quitarse el sombrero. ¿Sabes que esa amiguita me gusta porque nos oye mucho? Sí, ella nos oye. Tiempo. Nos oye siempre. Soñé con este chico que interpretaron a Cantinflas. Eso fue una pesadilla, por lo menos... que fuera algún churro, pero me tocó con este personaje. Es que es como claro, yo. ¿Cómo se llama el actor? Es buenísimo. El actor de Cantinflas, el español, que sale de papá sí. De Luis Miguel en la serie, no me acuerdo. Ah, feo. Ay. Pero mi amor, no es sino el que hace el que hace Luisito Rey. Claro, pero busque el nombre. Pues ya es buenísimo. Te digo. Esperemos. ¿Era fan? Sí, exacto. No se puede escribir. ¿Oscar Llaneda? Oscar Janeda. Janeda. Soñé con este chico de Cantinflas. Bueno, Samira, Jaime, vi una película de Rocío Dúrcal con Palito Ortega. Era divina esa niña en los 60, era divina. Cantó en espectaculares, claro, mi vida, todos los programas. Era amiga de mi papá. William Rodríguez, la verdad, sí, con Carla Giraldo. Ah, bien. ¿Se acuerda de las confesiones de Carla sobre ir por los caminitos? Sí, por los caminos escarpados. Sí, y la percepción fue muy real, tan así que me desperté a escribirle por DM Instagram. Obviamente ni lo leyó, pero sabroso, sí, ¿pa' qué? Es Carlos Johansson, ella de 15, quedé como una mata de sábila cortada a la mitad. Uy, soñé con Gal Gadot. Uy, qué ardido. Le daba como un evangélico con una pandereta. Y entonces, ¿qué pasa? María Julia, la nota. 0-1. Digo que han botado la de la Mate Sávila y la pandereta. Mientras que Jaime y Nico en hilo dental de cuero esperaban su turno. J.M. Montoya. 5-8. Mi esposa con Superman y yo con la Viuda Negra. Freyman Torres. Bueno, ya, ahí vamos, hermano. Bueno, pero tranquilo, es que Orlando es muy nervioso. Orlandito, no como pasa una nada. Una mata esa vida cortada a la mitad. Sí. Bueno, 600 personas sobrevivieron al ataque del teatro de Mariupol. 300 asesinadas. Bueno, ya volvemos. Muchas gracias y bienvenidos a una noche de música y encuentro. Que por cierto ya era hora de un encuentro. Apenas tomó la palabra, lo dijo en una cita sembrada para la nostalgia. En el Plaza Dicen que detrás de un gran bote del Eurojackpot, mayor de edad. Arena del Jockey Club de Lima, ante 6.000 personas. Hoy quiero despertarme vestido de esperanza. Radiante de alegría y limpia la mirada. Hoy le pido a la noche que me regale un día una nueva balada para una bienvenida. Música Orlando. Lima tuvo la oportunidad de ver por última vez al creador de ¿Y cómo es él? Oír sus historias, cantar con él y aplaudir. Se retira de los escenarios, último concierto en Lima. Y dice Perales, me despido de los escenarios, pero no os vais a librar tan fácilmente de mí. Voy a seguir escribiendo canciones para vosotros. No escriba mal, brother. No, déjelo, déjelo. No, pero ya, se retira. Vamos a ver qué tan cierta es la vaina. Es que es muy limeño, porque fuera de eso, y ahora sí, acudo a Nico. Uh-huh. Vamos a hablar un poquito de fútbol en el sí. Día de las Estrellas. Del partido de Uruguay-Perú. Que hubiera convenido muchísimo a Colombia el empate de Perú, que a los 93 minutos hubo una jugada terriblemente extraña en la cual la prensa peruana dice: ladrones nos robaron todos, incluyendo el comercio y todos los periódicos, porque el árbitro brasileño de los tatuajes, Pepe Liblanco, ¿se acuerda? Sí, Daronco. No vio el VAR en una jugada donde el portero aparentemente recibe la bola dentro del arco. Claro, eso. Por favor, Nicolás, su opinión, porque este resultado tendría a Colombia liberamente más tranquilo porque estaría volando el cuarto puesto que ya aseguró al Mundial Uruguay. Adelante. Exacto, pues lo que pasó ayer en Montevideo, y que usted lo resume, es un remate, no un remate, es más un centro. Un arepazo. De Miguel Trauco, el lateral peruano que juega en el Saint-Étienne francés, y Sergio Rochet, el portero uruguayo, vio cómo la pelota venía y fue retrasando su paso, y cuando la toma, queda su cuerpo dentro de la portería. Han aparecido muchas imágenes alrededor de si fue o no gol. Han hecho como incluso unas cámaras que han puesto o han dividido en segmentos la imagen, y hay alguna que en donde parece que el balón entró. La verdad, para mí, cuando vi la jugada, para mí no entró. Y hoy fueron liberados los audios del VAR, de los árbitros, que son los que finalmente toman la decisión. Ellos dijeron que no había gol. ¿Pero por qué dicen que el árbitro no consultó el VAR? No, pues porque seguramente hubo una audios. Discusión, no. O paja. Claro, no, es que lo que pasa es que el VAR le avisa a usted si encuentra una irregularidad en sus propios fallos. Si usted es el árbitro y de pronto usted fue gol, pongámosle, y usted no lo validó, de pronto el VAR le dice: espere, mire el VAR porque aquí hay una jugada. Entonces el árbitro detiene el partido y se va a ver el VAR. Como en la revelación de las conversaciones que hubo en el VAR, todo eso lo está oyendo el árbitro en el campo. Los encargados de estar impartiendo justicia en el VAR vieron que no había sido gol, le dijeron: siga, no hay gol. Y para mí, la verdad, no hubo gol. Es que han salido muchos montajes y muchas fotos medio trucadas en donde pareciera que es gol, pero la regla, y bueno, aquí un aprendizaje, la regla habla de que el balón tiene que traspasar toda la circunferencia, la línea de gol. O sea, si usted pasa un 98%, no, ahí quedó un 2, no es gol. Y el aprendizaje, ¿sabe qué es? Es que a veces se le mete mucha plata al VAR. Pero yo creo que sería más sensato meterle plata a la tecnología del gol, que es que al balón se le pone un sensor. Si el balón traspasa la línea de gol, ese sensor le hace tocar un timbre en el reloj al árbitro y ahí se sabe si fue o no gol. El titular de un periódico que hoy me gustó y dice: a Perú la roban hasta en fútbol. No, hombre, tranquilos. Perú está completamente saqueada, brother. No, pero pobre, bueno. No. Pero para mí no fue gol, la verdad, si quiere que le diga. La situación mucho más difícil para Colombia porque ya entra en un repechaje contra son tres equipos y ya hay cuatro firmes, entonces está difícil. Por ahora, le voy a leer unos datos que usted puede comentar, pero corticos, Nico. Acuérdese que el programa es, no, yo es sé, muy yo variado, sé. ¿No? No, yo sé, varieté. Pues voy a leer la parte de Europa, que me gustó mucho y pues sí. Ya la hemos leído, pero voy a leer un poco de cosas. Colombia importa en este comentario, que es al final, que es Asia. El gol de Trakowski en el minuto 92 fue el golpe final para una Italia que vuelve a vivir su propia tragedia. La selección quedó fuera de la Copa del Mundo por segunda vez consecutiva. Sí. Por primera vez en su historia, tras caer 1-0 ante Macedonia del Norte en el repechaje de la UEFA, inesperado. Ojo con esta cifra, fueron 32 remates al arco de Italia, infructuosos, ya que fueron los macedonios los que terminaron celebrando, como hace un año daban el golpe viendo a Alemania de visita. Su rival para meterse al Mundial, pues quedó frito, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Algún comentario hasta ahí? No, que fue, fíjese que fue superior, obviamente, a Italia, pero no tuvo la capacidad de definir todo lo que creó. No, en algunas estuvo bien Dimitrevski, el arquero de Macedonia del Norte, pero en otras sí hubo mucha torpeza italiana a la hora de tratar de atacar el arco de Macedonia. Para muchos puede ser injusto el marcador, puede que sí, pero Macedonia tuvo una y fue gol y listo. O sea, y se acabó el partido. Eso es lo que hay que hacer en el fútbol. Si usted tiene una, hay que hacerla. Bueno, y por otro lado, Portugal está a puertas del Mundial al vencer a Turquía 3-1. ¿Su opinión? Pues bueno, Portugal va a enfrentarse a Macedonia en la siguiente etapa de los de las repescas en Europa. Turquía defensivamente muy flojo. Turquía tuvo, en algún momento pudo igualar el partido, ganaba Portugal 2-1 y tuvo una pena máxima a su favor, y Yilmaz, que es el hombre que juega en Francia, en el Lille, desperdició el penalti. Luego vino el 3-1. Eso sí que cambió un poquito el decorado del partido. Y finalmente Asia es el continente al que debe mirar Colombia, porque de ahí saldrá el rival para el repechaje mundial. Primero que gane, pero sí gane. Estamos de acuerdo. Ayer Japón y Arabia Saudí consiguieron su título, su clasificación al mundial, mientras que Australia se confirmó como el tercero del grupo B, por lo que ahora espera rival para definir su pase al repechaje. Ese rival creo que es entre Emiratos Árabes y ¿quién más? Exactamente, es Emiratos Árabes y... ¿Corea del Sur e Irán? No, es Emiratos e Irak. Irak, sí. Está entre esos dos. Bueno. El que gane de esos, pues porque falta una fecha todavía en ese grupo, el que quede tercero se enfrentará a Australia. Y de ahí saldrá el rival que jugará la repesca contra el equipo de Sudamérica que quede en el quinto lugar. Las posibilidades del quinto lugar las tienen Colombia. Colombia debe ganar. Y por supuesto, Perú debe o empatar o perder. Y Chile, pues no pasa nada, porque si Colombia gana, Chile no llega, ¿verdad? Sí, no. O sea, Chile tiene 19 puntos hoy. Perdió ayer 4-0 contra Brasil. Lo golearon. A los chilenos no se esperaba nada diferente, porque Chile siempre le ha ido muy mal en Brasil. Y tiene menos 5 de diferencia. Colombia es sexto. O sea, Chile es séptimo. Colombia es sexto con 20 puntos y tiene diferencia de 0 en estos momentos. Y Perú es quinto, tiene el cupo de repechaje, tiene 21 puntos con menos 5 de diferencia. Entonces, ahí toca esperar, es que Colombia gane en Venezuela, cosa que no ocurre, claro, cosa que no ocurre desde el año 96, también hay que decirlo, y que Perú no gane su encuentro contra Paraguay, que ayer sorpresivamente le ganó 3-0 a Ecuador. Bueno, esa es la situación, muy difícil para Colombia. Sí, muy difícil. Por lo cual, pues, hermanito, como usted dice, preparémonos para el otro mundial, ¿sí o no? Pues de una vez, vamos haciendo las cosas bien, es para el otro. Para el 2026 hagamos las cosas bien, porque las hemos hecho con las patas durante todo este proceso. Hagámoslas bien en el que viene, que diría yo. Ahorita están jugando Argentina y Venezuela, el último partido que quedaba de la programación de eliminatorias. Nunca lo encontré. ¿Lo pusieron para hoy? Sí. Es hoy, arrancó a las 6:30 de la tarde, hora colombiana. Se juega en la Bombonera, que no es un lugar tan habitual para que juegue Argentina. Ellos le tienen mala suerte a la Bombonera porque ahí quedaron eliminados del Mundial del 70, pero... ¡Mufa! Mufasa con toda, aunque ya han jugado, digamos, ya han jugado algunos partidos. Pero gana Argentina a esta hora 1-0 frente a Venezuela. Un reencuentro de José Pekerman, que es el entrenador de Venezuela, con Argentina. Fueron muy cálidos con él en ese reencuentro. El gol de los argentinos fue obra de Nico González, pase de Rodrigo de Paul, que ha sido el mejor jugador de los primeros 45 minutos. Nico, ¿qué más le puedo pedir? Dígame, me esmeré para que fuera una información. Pero pensé que me iba a decir, Jaime, ya me puedo ir. ¿Ya? Porque siquiera hablamos de África también. Nico. Egipto le ganó a Senegal en la fase de clasificación de África. Jugaban en Senegal Sadio Mané y en Egipto Mohamed Salah, los dos compañeros del Liverpool ganó Egipto y dio un paso importante. Camerún, por ejemplo, se desbarrancó. ¿Qué clasificados hay en África? No, en África todavía no hay clasificados. Todavía no están terminando las eliminatorias. Todavía no hay clasificados. Pero, por ejemplo, Túnez ya quedó muy cerca. Le ganó a Malí de visita. Camerún perdió con Argelia. Argelia también está muy cerquita. Ghana y Nigeria empataron 0-0. Congo y Marruecos 1-1. Más o menos eso fue lo que pasó en los resultados de África, que vendrán, pues por supuesto, la siguiente semana, 29, juegan los partidos de vuelta. Ahí se decantan unos equipos, los que quedan eliminados, y ahí terminan de darse los clasificados por la zona africana. Con Jennifer Hudson, esta versión del clásico de Aretha Franklin, Respect, de la biografía por la cual no fue nominada al Oscar. Hay gente que nació estrellada y hay otros con estrella. En los originales, personas ganadoras. Bueno, vamos a mezclar dos personas ganadoras. A ver. La primera es Elton John. Y la segunda es los últimos premios Oscar que quiero vaticinar. Sí. Después de eso vamos a leer el premio del tweet de la semana, por lo cual leeremos tweets. Y Nicolás, pues, tomará una decisión que generalmente no nos gusta. Está llena de sabiduría. Pero él ya ha dicho que el puesto de él es de María Juliana Correa, quien se asustó y dijo que ella por qué. Y pues... Yo no me asusté, yo dije que sí. Que de una, no paran. De manera importante. Más miedo me da almorzar, Nicolás. Un folleye largo. Oiga, más miedo me da almorzar. Más miedo me da almorzar. Están todos bravos. Bueno, comenzamos con los del Oscar. Bueno. Voy a continuar con mi lista. Espera, y la pongo en orden porque se me dañó el orden y eso es muy delicado. Perdió el orden y cuando la gente es desordenada no triunfa en la vida. Ya dimos actor principal, actriz de reparto, actriz principal, actor de reparto, película animada. Voy a tratar de terminar con los premios importantes. En este caso me voy a una categoría, ahí me voy a lanzar y me voy a arriesgar en muchas cosas. Esta categoría, con permiso, se llama, pues, Mejor Director. Nominadas Belfast, Kenneth Branagh, Rizuke Hamaguchi, Drive My Car, Paul Thomas Anderson, Licorice Pizza, El Poder del Perro, Jane Campion y West Side Story de Steven Spielberg. Debería ganar, por supuesto. En mi concepto, Drive My Car, Rizuke Hamaguchi. Okay. Pero va a ganar Jane Campion, es mujer, sería la tercera en ganar. Y todo el mundo feliz. Pero debería ganar la que les dijo. Ese es mi pensamiento. El cual a la Academia le importa 5. ¿Correcto? Sí. Pero bueno, pues otro, es su deseo. Vamos con otro premio. Edición. Esa es dificilísima. Donde están Don't Look Up, Duna, King Richard, The Power of the Dog y Tick Tick Boom. Ahí me atrevería a decir que la edición debe ser para Duna. Duna. Sí. Película maravillosa. Sí. De Jacques Villeneuve. Un francés gringo, ¿no? Y vamos ahora con Elton John en un día como hoy. Hombre, nació nada más y nada menos que Elton John. Y vamos a hacer un homenaje con 3 canciones, 3 momentos de su vida. Comencemos con el primer momento de Elton John. 75 años cumple hoy, de su trabajo Captain Fantastic and the Brown Dirt Cowboy del año 75, el tema muy poco conocido pero muy lindo, We All Fall in Love Sometimes. Todos nos enamoramos algunas veces. Tremendo músico. Vámonos ahora con premio a la mejor película internacional. Dicen que detrás de un gran voto de edad. Nominadas Drive My Car de Japón, Flea de Dinamarca, La Mano de Dios de Italia, Lunana de Bután, nunca la vi. ¿No? Y La peor persona del mundo de Noruega. Excelente. Ah, esa sí usted dijo, sí. Pero es que la de Bután es un jack en clase. Un jack es los que llevan a los a las personas que suben las montañas del Himalaya, el animal. Difícil de entender. Ganadora, Drive My Car de Japón. Va a ganar y debe ganar. O sea, esa para usted es candidato firme. No, es la mejor de todas. Sí. Música original, nominadas Don't Look Up de Nicholas Bridle. Hans Zimmer, Dune, Encanto de Germaine Franco, Madres Paralelas de Alberto Iglesias y El Poder del Perro de Johnny Greenwood. Sí. Y va a ganar, yo creo, Hans Zimmer, y debe ganar por Duna. Ah, ok. Y sigamos con la historia de Elton John, gran músico. Algunas cosas buenas, algunas no tan buenas, pero una carrera increíble. Él de no sé cuánto tiempo duró, creo que 32 años con un éxito siempre en los 40 primeros lugares de Billboard. Sí, es una barbaridad, él tiene un récord de esos. Es bueno, tampoco es que es un pelotudo. Esta es una super clásica de él, de Goodbye Yellow Brick Road. Nadie esperaba que fuera exitosa, me dice Emilio, pero tuvo una rotación muy fuerte en el soul de los americanos. Se sugiere un concierto que no es desmontada y es un emblema, es un himno de él, Benny and the Jets. Bueno, continuamos con este viaje con la mejor canción original. Ok. Nominados Be Alive de Kim Richard. Sí. Dos Oruguitas de Encanto. Sí. Down to Joy de Van Morrison, bellísima, de Belfast. Hermosa canción. No Time to Die de Billie Eilish y Phineas O'Connell. Y Somehow You Do de Four Good Days con Diane Warren. Debería ganar Dos Oruguitas. No, no, ¿qué pasa, hombre? Dos Oruguitas, ojalá. De Encanto. Dos Oruguitas, ganar. Como canta usted. Debería ganar. No, mentiras, debería ganar Down to Joy de Van Morrison. Sin lejos. Va a ganar No Time to Die. ¿En serio? Sí. A ver. Yo lo voy a hacer. Yo le meto mis fichitas a Van Morrison. Por eso, métale mucha ficha. Y Dos Oruguitas. Hay dos oruguitas que van caminando por la calle. Tranquilo. Es que es igual de paisa a María Juliana, pero más paisa. Tal cual. Bueno, bueno. Meteros a la cárcel, a Yatra y a María Juliana. No, déjela, María Juliana. Bueno. Mejores guiones. Esta es mi apuesta más difícil. Nominados Coda, Drive My Car. Debería ganar Drive My Car. Sí. Duna, La Hija Perdida y The Power of Dog. Debería ganar Drive My Car y va a ganar, tristemente, un guion original de una película francesa que se llama Coda. Ha tenido un éxito muy grande y yo no sé por qué. Guion original, Belfast, Don't Look Up, King Richard, Licorice Pizza y The Worst Person in the World. Debería ganar la película Belfast, sí. Debería ganar, pero va a ganar Don't Look Up, la película que vieron con DiCaprio. Terrible también, pero así es. Y mejor película, debería ganar Drive My Car, eso es mi pensamiento. Su pensamiento, sí. Versus Belfast, Coda, Don't Look Up, Drive My Car, Duna. No, pero es que de Power of the Dog la gente no la entiende. King Richard, decir, lo he visto que la ha descartado bastante, ¿no? No, le di todos los premios, mejor película y mejor director, qué mal le doy. Nada más, no merece más. Uy, bueno, pero... No, no, es bueno, no. Va a ganar, pero debe ganar Drive My Car. No, es injusto todo. Ojalá ganara Drive My Car todas las nominaciones. Mejor director, mejor película, mejor guión. ¿Qué más? Y mejor película extranjera, va a ganar una. Sí. Y The Power of the Dog, por lo menos de los principales, sí. Gana dos, película y directora. De esos dos se lleva dos, pues de los importantes se lleva dos, dice usted. Sí, Duna se gana unos técnicos ahí, efectos visuales, esto es un poco ahí. Y animada, pues debería ganar Flea, pero va a ganar Dos Oruguitas cantando en el camino. Encanto. Con Carolina Gaitán y con el otro muchacho y con Yatra, cantando todos en vivo. El triunfo para Colombia. Ay, bueno. Esto no es un programa de música, es un programa de premios. De Oscars, pero bueno, no digo nada porque después dicen, Jaime, usted es un envidioso, usted es un miserable. Y Sí, bueno, pues no, tranquilo, tampoco le van a decir esas cosas a usted, no se preocupe, no se preocupe por eso. Pues, sí, tampoco. No, pero sí es verdad que pues toda Colombia yo creo que está esperando que, pues, que Yatra por lo menos se gane un Oscar, sería buenísimo, es que esa canción se gane un Oscar, sería buenísimo, Lil Manuel Miranda. Bueno, sí, ha sido éxito y tal, pero... O sea, de lo que nos quedó. Me desconecté, hombre. No, me desconecté. Bueno, entonces les estaba diciendo, para no molestar, que me queda una canción de Elton John antes de ir al último repaso, doble. Doble. Para demostrar que tiene mucha carrera Elton John. Alcancé a leer mejor película y guiones, sí, ¿no? Creo. Sí, claro. Perfecto, se me desconectó al final. ¿Por qué no...? Vamos a lo más reciente de él, que es una adaptación de Sacrifice, Kiss the Bride y Rocket Man, con la voz de una mujer que no es muy atractiva, ¿saben? Para un sueño erótico, Dua Lipa. Es preciosa. No, pero no tanto. Divina. No tanto. Prefiero la Kirchner, a Marcela Carvajal. Uy, cómo esas pecas, oh. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Rico, ¿tenemos el ganador del Twitter de la semana? Por supuesto que ya lo tenemos. Adelante. Bueno, el ganador de esta semana, primero hay que decirlo, se lleva una noche de mariachis con cena para 4 personas, botella de vino, botella de tequila y covers en el Popular Mexicano. Es que desde el pasado mes de febrero, el Popular Gastrobar, ubicado en la avenida 19 con calle 117 de Bogotá, abrió su tarima al único mariachi femenino en la plazoleta 116. 10 talentosas mujeres que son sus voces e instrumentos engalanan todos los fines de semana el show de música en vivo. Los invitamos a disfrutar de este espectáculo todos los viernes y sábados desde las 7 de la noche con 4 tandas de mariachi de 30 minutos cada uno. Un tributo a las mujeres colombianas que, como nosotros, aman la música mexicana. Y entonces, el ganador de una noche de mariachis con cena para 4 personas, botella de vino, botella de tequila y covers en el Popular Mexicano, corresponde al tema... Lleva 4 minutos en esa mención, no, adelante. Cálmese, tranquilo, hombre. No, Orlando Piles. ¿Recuerdas un día particular al que quisieras regresar? Y Linda Ro dijo lo siguiente, ella es la ganadora. Al día que le grité renuncio en toda la cara a un jefe desgraciado que me acosaba. ¿Ese es el mejor tuit de la semana? Sin duda. María Julián. Espectacular. Y ya perdimos ya todos los valores. Bueno, que cálmese. Paso doble. A ver. ¿Cuál es el principal exportador de arroz para Colombia en este momento? ¿Qué país? ¿Cómo es la pregunta? ¿Cuál es el primer exportador de arroz para Colombia? Diez segundos. Nicolás Samper, China, Orlando Rivera, China y María Juliana Correa, Estados Unidos. ¿Y tú qué dices? Ay, chévere, a mí me encanta todo el arroz. Estoy chéverísimo, aquí con Stroxe y con Fatboy Slim comiendo arroz. Aquí estamos felices todos. Esto es muy chévere. Es el metaverso que yo siempre bueno, soy. Estoy aquí sentado en el Picnic Festival. Metaverso. Menos 2 para María para Mónica. ¡Qué susto! Uy, María Juliana. No les voy a poner los originales. ¿A nadie? No. La correccional. La respuesta correcta es. And when my wife tried to prevent me from my duty, I corrected her. Y lo más curioso es que Ecuador dobla al segundo mayor exportador de arroz para Colombia, que es música. Ah, lo dobla. Ay, bendito. ¿Qué es? Voy con el mismo. Orlando, México. María Juliana Correa, USA. Nicolás Samper, China. ¿Y tú, Mónica? A ver. No, yo estoy tan... Es que esto es chévere, es que es chévere. ¿Yo chévere? ¿Para qué arroz? Yo estoy chévere. ¿Sabes quién viene ahorita, Jaime? ¿Quién? ¿Sabes quién? Foo Fighters, es buenísimo. No, pero chévere. Tranquilo, hombre, es Foo Fighters. Es un super metaverso, super chévere, todo sensacional. Menos dos para Mónica. Pero. Ah, una vez ya la dejamos lista. Pues quedó, pero le digo. Le metimos hoy. Pero le metimos hoy menos 12. Sí. Perdón, ¿no? Corrected themselves. Sí, menos 12, sí, tres dobles. Sí, menos 12. Y María Juliana pegadita ahí. No, no, no, no. ¿Ella estaba en qué? Chapó más uno para María Juliana Correa, Estados Unidos. Bien. Chapó. Porque ante los logros, que son muy, muy de vez en cuando, hay que quitarse el sombrero. Exportador para Colombia, Ecuador, segundo Estados Unidos, tercero Perú. Pues imagínense, Ecuador exporta 19.000 600 toneladas, USA 8.000 y Perú 500. Uf. ¿Cómo quedó el repaso, María Julia? Bueno, Mónica quedó con menos 29 puntos. Yo quedé con menos 20. Sí. Orly quedó con menos. Está muy amañada esa vaina. Con menos 7. Sí. Orly. Sí. Y ya. ¿Y qué más? Y Nico tiene menos 6, pero. ¡Ah! No tanta cosa. ¡Ah! Llegamos al final de los originales así. Muchachos, descansemos. O sea, tenemos 3, sí. 72 horas de no dirigir. Ay, la sí, palabra. rico. Menos 3, 69. ¿Cuál prefiere usted? ¿69 o 72, Nicolás? 72 es un poquito más retador. Yo también 72, es muy fina. Bueno, despedimos con Hot Stuff de Disco con Donna Summer. Muchachos, un abrazo. Bueno.